Bien, vamos a continuar con Romanos. Vamos al capítulo 13, si le quieren poner un título. Al César lo del César. Y esto se va a poner bueno. Ay, ay, ay. Al César lo del César. En el capítulo 13, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Miren, los cristianos, hermanos, debemos de ser la conciencia de la nación. Es decir, esto es por medio del mensaje del Evangelio y del testimonio de cada creyente. O sea que tu vida va a ser la conciencia de los que te rodean. Llega un momento en que en la ciudad donde vives, pues la gente tiene que darse cuenta que hay gente diferente, ¿no? Entonces, este capítulo 13 habla de sometimiento a las autoridades. Y lo que el mundo necesita no son mejores sistemas políticos, ¿eh? No. Lo que el mundo necesita son mejores hombres. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. Nuevas criaturas, mejores hombres, no mejores sistemas políticos. Ahora viene una pregunta aquí. ¿Debe un pastor involucrarse en política? Otra pregunta. ¿Puede dejar el pastorado para ser diputado o senador o presidente municipal? ¿No? ¿Están seguros? ¿Y qué de José en Egipto? A ver. Ah, no, ustedes están... No, ya me convencí que ya a estas alturas ya están picudos, ¿no? Ya es difícil que los agarren en una... El otro día invitamos a un hermano. Oye, hermano, ven a dar unas clases. Ya ven el orador invitado. Dice, no, yo no. ¿Por qué no? Dice, no, me estás obligando a ponerme a estudiar. Dice, no, es que los alumnos, dice, ya me di cuenta, están... Le dije, bueno, pues ponte a estudiar. ¿Y Daniel qué onda? A ver, con Daniel. No eran pastores, fíjense. Muy bien. Eran simples personas del vulgo. Eran laicos, para que me entiendan, ¿no? Entonces, ciertamente Dios los puso en lugares de autoridad civil, algunos de ellos, pero nunca lo sacó, nunca se ve a un sumo sacerdote, a un sacerdote o a un levita, a Dios poniéndolo fuera de lo que era la voluntad de Dios para ellos. No se ve eso en la Biblia. No somos llamados a hacer política, hermanos. No, sino a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Qué llamado más noble puede tener un hombre o una mujer? ¿Ah? Pues fíjense que en la actualidad, y bueno, siempre ha existido este asunto de pastores que, bueno, sus iglesias crecen y de pronto les sale lo político. Empiezan a ilusionar y a pensar que si ellos llegan a ciertos puestos políticos, entonces van a bendecir a la iglesia y van a legislar a favor del pueblo y todo eso. Ahí va una reflexión. Escuchen. ¿De qué nos quejamos los que estamos acá, o de qué decimos, ay, con estos diputados, ay, con estos senadores? ¿De que ellos favorecen a quiénes? A los ricos. ¿De que favorecen a los amigos, a los que les financiaron la campaña, no es cierto? O sea, ellos son políticos para favorecer unos cuantos. Ahora, ¿para qué un pastor quiere ser senador? Para hacer lo mismo. Favorecer unos cuantos es la misma corrupción. Porque si algún cristiano llegara, ya laico, llegara a una diputación, a una presidencia municipal, tiene que gobernar hasta para los satanistas. ¿Qué, va a poner una ley que los satánicos los cuelguen? No. Si hay libertad de culto. Entonces, es una falacia eso, hermano, en la cual muchos han caído engañados. Hasta partidos políticos cristianos han salido. Hazme favor. No, nosotros no somos llamados a hacer política, sino hemos sido llamados a proclamar las virtudes de Jesús. Jesús nació bajo un gobierno autoritario y asesino, ¿sí o no? Ahí en Mateo 2, 16, dice cómo un gobernante llamado Herodes da una orden autoritaria, asesina y manda matar y asesinar a todos los niños menores de un año, dos años, algo así. ¿Por qué? Porque le habían dicho que había nacido un rey. Ahora, esto es un gobierno autoritario y asesino, ciertamente, ¿no? Bueno. Los celotes, ¿quiénes eran los? No, elotes, ¿eh? Celotes con Z. Los celotes eran unos nacionalistas judíos. Guerrilleros, exactamente. Eran fanáticos que se rebelaban contra Roma. Ellos se rehusaban a pagar impuestos, que es de lo que trata este capítulo, vamos a ver. Ellos se rehusaban a pagar impuestos y a sujetarse al gobierno, y ellos hacían ataques terroristas. Así es que fíjense desde dónde viene el asunto este. Ahora, cuando el pueblo judío, Israel, esperaba un Mesías, cuando él aparece, muchos judíos, la mayoría, por no decir que casi todos, enseñados por los rabinos en una mala interpretación de quién era el Mesías, esperaban a un Mesías político. Esperaban a un Mesías libertador, pero de la esclavitud de Roma. ¿Sí? Sin embargo, Jesús, fíjense bien, nunca hizo un llamado a una reforma política ni social. ¿Se fijan en eso? Nunca. No hay indicio de nada. Al contrario, él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Eh? Entonces, moralizar a la gente por medio de la política no es el plan de Jesús. No es el plan de Jesús. Su plan era y es libertar a las personas de la esclavitud del pecado. Eso vino. Por eso lo mataron, hermanos. Por eso lo menospreciaron, porque creyeron que él venía a librarlos de la opresión de Roma. Y resultó todo lo contrario. Ama a tu enemigo. Si te obligan a caminar una milla, ve con él dos, porque era una ley romana injusta, ciertamente, que todo judío que iba en el camino y encontraba un romano llevando carga o algo, la ley decía que te obligaba a llevar la ley romana. Órale, ayúdame. Y no es que si quieres o te gusta, no. La ley romana dice que todos los judíos, órale, cárgame las maletas. Y se ve con él dos millas. Entonces se sacaron de onda. Dijeron, no, pues cómo, yo, ¿dónde está el peje? No, hombre, al contrario, Jesús les dice, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No, pues olvídense, qué decepción, ¿no? Jesús hablaba al corazón de los hombres y de las mujeres. Jesús hablaba a las mentes de ellos, no sobre sus ideas políticas. Fíjense, ahora con la campaña presidencial pasada, hubo iglesias que literalmente, es más, hasta un pastor en el DF le dieron una senaduría por haber apoyado al bolillo. El PAN, hombre, digo, ay, hermanos, no sean tan inocentes. Y ¿saben qué? Eso fue violatorio de la Constitución, para empezar. Ahora, este pastor dejará el pastorado para ir a meterse a la Cámara de Senadores. Bueno, cada quien su religión. Pero definitivamente es una óptica distorsionada de lo que es el cristianismo. Dios no nos llamó a eso, hermanos. Fíjense, yo tengo una versión de la Biblia bien interesante, donde Jesús dijo, id por todo el mundo, busquen puestos políticos y desde allí, con el poder del Estado y la política, prediquen el Evangelio. ¿Han oído esa versión? Es la versión de la Biblia anarquista. No, hermano, Jesús no vino a establecer un nuevo orden social. No, sino espiritual. Mi reino no es de este mundo. Tengo nada que ver con este mundo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante el gobierno y las autoridades civiles? Y aquí ya entramos en materia. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase. Del griego hupotazo. ¿Ya han oído algo de eso? Suena medio feo, pero así es. Toda persona sujétese a las autoridades superiores. Es decir, es un mandato para todos, cristianos y no cristianos. Aquí toda persona, sométase toda persona, es cristianos y no cristianos. ¿A quiénes? A las autoridades superiores. Entonces, este es un mandato para todos los cristianos, yo me voy a enfocar en los cristianos, en cualquier parte del mundo, En Primera de Pedro 1:1, el apóstol habla a los expatriados, a los que habían huido por la persecución, que están en el Ponto, en Galacia, en Asia, en un montón de regiones que habían salido expulsados. Ahí a donde vayan, por causa del Evangelio, ahí ustedes sométanse a toda autoridad. Sométanse. En Primera de Pedro capítulo 2, miren, en Primera de Pedro 1:1 les habla a los expatriados. Y les da instrucciones que a donde vayan, pues hay que sujetarse a las leyes de los países donde ellos fueron. ¿Sí? 1 Pedro 2:13 dice así: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, pero está hablando de sujetarse, ¿no? De respetar las leyes. A eso significa haciendo bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Pero si tú te fijas en 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, a donde vayan, ustedes tienen que respetar las leyes de cada país. Es un mandato. Por ejemplo, bueno, una pregunta. Todas las leyes, al menos aquí en este país, vamos a hablar aquí, ¿todas las leyes que nos rigen son justas? Es evidente que no. Sin embargo, fíjense, en Hechos 16, meten a la cárcel a Pablo y a Silas, ¿se acuerdan? ¿Era injusto? Sí, no habían hecho ningún delito. Pero por andar predicando los acusan y como los de acá les dan su tehuacanazo y en lo que averiguan si es cierto, pues los meten a la cárcel. Injusto totalmente. Sin embargo, bueno, en la Biblia esa que yo les digo, la versión esa que yo tengo, dice que Pedro junto a los hermanos y con pancartas fueron a manifestarse allí a la embajada de Israel en Roma. Y empezaron a gritar, ¿verdad? Que ya cayó Ulises, ya cayó. No, esa es otra cosa, me fue la... ya fueron a que Pablo y a manifestarse y no, ¿se ve que hicieron eso? Se pusieron a cantar. Nada que ver. Pablo no dijo, a ver, armen una allá afuera para que me saquen libre. No. Él sabía que era una injusticia, pero sabía que Dios es un Dios justo. No podemos vengarnos por nosotros mismos. En el capítulo anterior dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Yo sé que hay preguntas allí, pues, les van a ser contestadas, pero tranquilos. Ahora, una pregunta aquí interesante. ¿Esto significa que nos quedemos callados ante la corrupción? No, por supuesto que no. No, se ve en el libro de los Hechos cuando a Pablo lo agarran, le ponen una recia y luego les dice, pues yo quiero apelar a las autoridades, cállate, y pum, se lo surten. Y luego dice, no, pues yo quiero apelar, yo soy ciudadano romano. Y se asustaron. Él había comprado su ciudadanía, en aquel entonces así era, compró con un precio su ciudadanía romana. Entonces las autoridades cuando dijeron, nos surtimos un romano, uno de los nuestros. Dice, lo quisieron dejar, soltar acá en lo oscurito, allá soltarlo allá por Tlajomulco, y que no se supiera nada. Dijo, no, yo no presto a eso, dijo Pablo. En ninguna manera, para nada. No, ahora yo apelo a las autoridades. Es decir, nosotros no podemos quedarnos callados ante la corrupción, pero cualquier inconformidad debe de hacerse en el marco de la ley. Para eso están las leyes. Tú dirás, ay pastor, estamos en México. Pues yo también te digo lo mismo, estamos en México. Qué triste, ¿no? Sin embargo, no nos capacita. El hecho de que las leyes las manden al diablo y las instituciones no significa que nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Sí me explico? No, la Biblia dice que nos sujetemos, aunque muchas de esas leyes sean injustas, hermanos. No podemos andarnos metiendo en revueltas y en terrorismos y cosas de ese tipo. No. No, deben de hacerse una inconformidad en el marco de la ley y con respeto a las autoridades. ¿Ustedes han enterado lo que está pasando en Oaxaca? Probablemente la causa es justa de parte de los maestros, que necesitan ganar más, los tienen en la miseria, y los diputados ganan un dinero, pero impresionante. Es totalmente injusto. Entonces ellos quieren más, quieren mejorar, quieren... Es justa su demanda, pero eso los habilita para hacer lo que están haciendo, no. Pero ellos dicen, claro, no, es un mundo no cristiano. Ellos dicen, si ni por las buenas, no, pues por las malas. Vamos a hacer presión. Entonces, le faltan el respeto a las autoridades, violan las leyes, roban, matan, hacen lo que... Y a nadie le van a hacer nada, de todo lo que está pasando. Y luego que el gobierno está para hacer valer la ley y no interviene por miedo. O sea, por eso el mundo está como está. Yo les dije que este tema se va a poner muy bueno. Entonces dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Es un mandato, no es una opción. No dice, si es justa la ley, sométete. Si es injusta, no. ¿A cuánto les gusta el impuesto del IVA? A ver, ¿les gusta? Pues no, ¿pero qué? Hay que pagarlo, ¿verdad? Vamos a Tito capítulo 3. Tito 3, versículo 1 y 2. Así como si Pablo se enterara que se nos olvida a los cristianos, este punto les dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, recuérdales. ¿Ah? Que obedezcan, Tito 3:1, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Debe de haber un sometimiento a los gobernantes y autoridades, porque vamos a ver más abajo quién las impuso. ¿Quién las impuso? Dios. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, imagínate, a Babilonia. Ahora, en primer lugar, ¿por qué fueron llevados cautivos? Porque se habían vuelto a los ídolos, hicieron sus becerros de oro. Entonces vino el juicio de Dios, se los llevaron cautivos a Babilonia, 70 años duraron ahí, que fue cuando apareció Daniel. Bueno, fíjate lo que dice en Jeremías 29, versículo 7. A todos los que iban a ser llevados cautivos a Babilonia, los que fueron llevados cautivos a Babilonia, 29:7. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Tú dices, pero Señor, ¿cómo? Dice, y rogad por ella a Jehová. ¿Rogar por los paganos babilonios? Oiga, pastor, yo vivo en Zapopan. Pues, ora por Zapopan. Con todo y todo lo que hay allí. Y rogad por ella Jehová, o sea, por la ciudad, porque en su paz, en la paz de la ciudad, tendréis vosotros paz. Nosotros debemos llamar nuestra ciudad, gobierne quien gobierne, hermanos. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades, como sean estas. No podemos levantarnos, pero no podemos callarnos la boca tampoco ante lo injusto, pero no es, esto tiene que ser en el marco de la ley. Por ejemplo, miren, la ley permite una libertad de expresión, ¿sí o no? Pero la ley prohíbe hacer política desde un púlpito. ¿Ven? O sea, la ley prohíbe hacer proselitismo hacia un partido, hacia un candidato. Pero sí tenemos la libertad de hablar, pero no hay que confundir la libertad que tenemos de hablar con hacer proselitismo. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, si se aprobara una ley a favor del aborto, yo grito. ¿Me explico? Porque es en contra de la vida. Pero ahí es otro punto que ahorita vamos a entrar. A ver, aquí es donde viene la pregunta. ¿Debemos obedecer al gobierno en todo? Pregunto, ¿sí o no? Depende, me gusta esa respuesta, depende, claro, sí, porque hay un límite. ¿Cuál es ese límite? Cuando no rebase que debemos, de lo que debemos obedecer a Dios. Cuando esa ley o esas instrucciones del gobierno nos llevaran a desobedecer a Dios, hasta ahí. Porque encima de las leyes de los hombres está la ley de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, versículo del 1 hasta el 22, ahí está la historia de Israel, cómo pues van naciendo, cómo se va reproduciendo, cómo empiezan a nacer muchos niños de los hebreos, ¿se acuerdan? Entonces el faraón dice, no, dentro de pronto nos van a rebasar, dice. Y manda asesinar a todos los varoncitos. Éxodo 1, del 1 al 22. Entonces hay una orden del faraón a las parteras hebreas. Que en cuanto nazca el bebé, lo ahoguen, los maten. Entonces había dos parteras por ahí, unas parteras, que dice la Biblia, en esos pasajes, creo que es el 21, que temieron a Dios, o el 22, y no hicieron caso del mandato de faraón. Entonces hacían que nacieran los niños. Y luego cuando la ley llegó, ¿por qué los dejan vivir? Es que cuando llegamos, ya dieron a luz y se nos adelantan. Y estaba estudiando esos textos en el hebreo y encontré algo bien interesante. La traducción más correcta de lo que dijo es que ellos oran a Dios para que nazcan antes que nosotros lleguemos. ¿Verdad? Entonces, pues llegamos y pues nacen. Entonces no podemos hacer nada. Y viendo el faraón que su treta no dio resultado, entonces dijo, bueno, entonces ahóguenlos, échenlos al río. De ahí fue cuando a Moisés, sí, se lo llevan y bueno, pero era ahogarlos, pero esto lo metió en una cajita. De ahí viene el nombre Moisés, donde meten a los niños, ¿sí? Entonces, ellas deliberadamente desobedecieron la orden del faraón. Porque había una orden más arriba, había una ley más arriba. Otro ejemplo está en Daniel en capítulo 1, del 1 al 15, cuando Daniel y otros más fueron llevados cautivos, bueno, todo Israel, pero de entre todos escogieron a unos para que estuvieran en la corte del rey. Estos iban a pasar en un proceso de aprendizaje para servir en la corte, que consistía de 3 años. Esa era la ley de Babilonia, y los iban a preparar. Y bueno, estaba Daniel y otros tres, ¿se acuerdan de esos? Bueno, cuando les dice que los escogen para que sean parte de la corte del rey, Daniel dice, y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué dice con la comida del rey? Acuérdense que era un rey pagano. Acuérdense que ellos eran judíos y la ley judía prohibía ciertos alimentos. Entonces ellos dijeron, no, yo no puedo contaminarme. Entonces, fíjate aquí cómo obró. Va con uno de los jefes y le dice a Daniel, oye, pues te ruego que, mira, no nos obligues, porque no lo vamos a comer, pero mira, vamos a hacer esta prueba. Nosotros danos puras legumbres y a los otros dales aquello, y luego después de unos días ven para que veas quién está más radiante. Y pues resultó que ellos, ¿no? Y algunos han tomado eso para decir, no, debemos de ser vegetarianos, que no sé qué tanto rollo. Y tú dices, bueno, nada que ver, no está tratando de estar... ¿Por qué ellos estaban radiantes? Porque honraron a Dios y no se contaminaron, por eso. ¿Verdad? Pero bueno, tiene que ver algo la alimentación, pero en este caso no es así. Entonces, fíjense, ellos no estuvieron dispuestos a someterse a la ley del gobierno. Ahí sí es donde empieza el rollo. Pero luego los tres hebreos, ¿se acuerdan? Esto es en Daniel capítulo 3, del versículo 10, desde el 1 hasta el 27, está la historia de cuando ellos están ahí en Babilonia y el rey Nabucodonosor dice que todos deben de hincarse ante una estatua de oro que había hecho de él mismo, ¿se acuerdan? Y mandó un decreto, ¿sí? Los decretos solamente los reyes lo podían hacer. Que todo aquel que no se inclinara ante la estatua de oro que él mismo había edificado de él mismo, que al son de la flauta y del tamboril y que los matachines y que no sé cuánto, todos se postraran. Y estos tres dijeron, no, fíjate. Y empezaron a tocar las flautas y estos parados así. ¿Que los vamos a echar al horno? Pues, a ver quién Dios los libra. Mira, Dios nos puede librar, rey. Si no nos libra, y si no nos libra, no le hace, no nos importa. Pero jamás nos vamos a inclinar ante una estatua de oro. Ah, no, no. Y se quedaron de pie y los agarraron. Y los echan al horno de fuego. Y dice que el rey de pronto dice, oye, ¿cuántos echaron? Tres, yo veo cuatro. Y uno es semejante al hijo de los dioses. Dice. Fíjate, a veces los paganos tienen más revelación que uno. No, hay muchos que ven a Cristo allí y dicen, ay, ¿verdad? Y otros ni a Cristo ven y dicen que son cristianos. Qué increíble, ¿no? Bueno, los manda a sacar, dice que sus ropas ni siquiera olían a quemado. Fíjate, ellos estuvieron dispuestos a morir por Dios antes que someterse a las leyes de los hombres. Después Daniel hace otro decreto. Que aquel que orare a otro Dios se ha echado en el foso de los leones. Esto está en Daniel capítulo 6. Entonces, él dice, ah, sí, bueno, pues mucho gusto. Edad. Y dice, y como solía hacer antes, se metió a su cámara secreta y abría las ventanas dirigidas a Jerusalén y oraba tres veces al día, como solía hacerlo antes del decreto. Él dijo, no, pues mira, muy Nabuco, pero yo tengo una ley mayor, ¿verdad? Entonces yo no me voy a sujetar, no voy a orar a otro Dios. Y lo querían acusar, es que los envidiosos, porque lo puso sobre todo, era el político más renombrado en Babilonia, Daniel en ese momento. Pero no fue pastor, ni sacerdote. Ahí es donde muchos hermanos se confunden. No, que como Daniel, dice el pastor. Yo voy a ser como Daniel, dice. Pero no, es que él no dejó el pastorado para meterse allá. Entonces, dice Daniel, no. Y lo agarraron, porque le buscaron de todo y no encontraron nada. Y dijeron, no. Entonces, instigados por unos envidiosos, fueron y le dijeron al rey, mira, haz un decreto, haz una ley, que todo el que ore a otro Dios, que no sea a ti y a tu estatua, se ha echado en el foso de los leones. Ellos, porque sabían que Daniel era fiel. Y fíjense cómo el mundo presionó a Daniel. Es lo que hace el mundo con nosotros, hermano. Exactamente. Dicen, vamos a ir a la llevada, mija. Entonces tú te quedas. Y nos vas a acompañar, Y tú eres una hija de 30 años. Y hasta canas tienes. Y todavía tu abuelita te dice, te voy a llevar a la llevada de la Virgen, Y tú empiezas a temblar. Y dices, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor? Ay, pues qué. Pues ve y híncatele, ¿verdad? Y de esas presiones son. Entonces, tú tienes que mantenerte. Por encima de la autoridad de los padres está la autoridad de Dios, hermano. No nos pueden obligar a nada que vaya bajo, que esté violando nuestra conciencia. ¿Estamos o no? Pedro y Juan, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 8 al 20. Hechos 4, 8, 4, 18 al 20. Y Hechos 5, 28 y 29. Los agarran a Pedro y a Juan por andar predicando. Los meten a la cárcel. Entonces les dicen, ustedes no deben de hablar en ese nombre. Les prohibimos. Y les pusieron una zapatiza. Les pusieron los golpearon con látigos. Los maltrataron. ¿Pero qué hicieron? ¿Ah? Dice, les prohibimos hablar en ese nombre. Y ellos dijeron, bueno, pues juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es mejor? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber sido azotados por causa del nombre. O sea, ellos dijeron, no, pues muy mucho gusto, César, pero ¿sabes qué? No podemos dejar de hablar. Entonces, en el capítulo 5, los vuelven a mandar llamar. Dice, ¿ya llenaron Jerusalén de toda su doctrina? ¿No les mandamos y les ordenamos que no hablaran en ese nombre? No, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fíjate, hay personas que usan ese versículo y lo sacan del contexto para hacer sus rollos. Porque, por ejemplo, dice, no, yo no me tengo que sujetar a ningún pastor, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Nada más. Confunden la magnesia con la gimnasia. O sea, nada que ver. No tiene aplicación eso. La Biblia dice, someteos a vuestros pastores, ¿no es cierto? Porque ellos velan por su... Pero hay hermanitos que saben, ¿sí o no, pastor, que sacan esos rollos? No, el pastor nos dice que debemos de ser radicales y... Pero no, yo obedezco mejor a Dios antes que a los hombres. No aplica ahí, mis queridos. ¿Verdad? Porque si es... Ahora, ahí va... Si el pastor da una orden o unas instrucciones que violen la palabra de Dios, ¿están obligados a obedecerle? No, es el mismo principio, claro que no. Ahí va otra. Si un papá le dice a su hijo, a ver, dróbate junto conmigo, y él ha recibido a Cristo. Ah, la Biblia dice que someteos a tus padres, honra a tus padres. ¿Tiene que someterse el muchacho y drogarse con el papá? Por supuesto que no. ¿Entienden el equilibrio? Es muy importante que ustedes lo entiendan, hermanos. Porque si no, a la hora que estén ministrando, no van a saber ni qué rollo. No, pues es tu papá. Como los padrecitos católicos, ¿no? Que llega la señora con el ojo casi salido, toda golpeada. Oiga, padre, miren, mi esposo me pega. Y por favor, quiero divorciarme de él. No, esa es la cruz que te tocó, mija. Dice, no, oiga, pero mire cómo me dejó. Y llegue con todos los dientes de fuera, aquí en la mano. Mire, pachimuela la señora. Dice, ni modo, hija, aguántate. Porque es tu marido y es la cabeza del hogar y tienes que... Uy. Todo, fíjense hasta dónde lleva la ignorancia de la palabra de Dios. Nada más horrendo que eso. Entonces debemos obedecer todas las leyes civiles. Sean justas o no, ¿sí o no? Pero si estas rebasan la palabra y el mandamiento de Dios, hasta ahí. Por ejemplo, ¿debemos obedecer todas las leyes de tránsito? Entonces, ¿por qué te pasan los altos? Ya ven, ya empezamos con broncas. ¿Debemos obedecer otra vez todas las leyes de tránsito? Entonces, ¿por qué no traes licencia y manejas? Pues es que nadie me dice a mí lo que debo de hacer. Yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Necio, torpe, babalucas. ¡No inventes! ¿Debemos obedecer todas las leyes de tránsito? Entonces, ¿por qué rebasas los límites de velocidad? Pues es que todos las... Espérame. O sea, el hecho que todos lo hagan, ¿te autoriza a ti hacerlo? Entonces... Ya, pastor, mejor cámbiele. Mejor hable de los católicos. Sí, no, pues cuando uno dice, no, que el Papa, y que no, ah, sí, viejo malandrín, y que quién sabe qué. Pero ya nomás se mete uno aquí adentro y ya no les gustó. Se acabaron los amenes, se acabaron. No. A ver, ¿debemos de obedecer todas las leyes de tránsito? ¿Por qué se estacionan en las cocheras que no deben? ¿Por qué se estacionan en doble fila? Digo. ¿Ah? ¿Por qué evades el impuesto a la tenencia? Es totalmente injusto. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que pagarlo. ¡Ni modo! ¡Híjole, qué raro se siente! ¿No? Entonces, son leyes que debemos de observar. Y así nos podemos meter en todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, ahorita traen una bronca en el Salto porque la Honda, cuando construyó su planta, todo ese terreno, todo ese predio, o sea, toda esa zona era para uso industrial. Y ahora ya están soltando permisos para construir casas. Los políticos. Claro, ahí se llevan una mochadota, ¿verdad? Entonces los de la Honda están diciendo, oye, espérame, no, porque al rato me van a sacar de aquí. Y el uso es industrial. No, pero ya cambió. Ah, ya cambió. Entonces, no. Hay mucha injusticia, ciertamente, pero nosotros debemos de observar. Cuando construyes una casa, pues hay leyes de construcción, ¿no es cierto? Miren, a un pastor que conozco, pues compraron un terreno grandecito. Entonces empezaron a construir, pero él muy vivo... O sea, cuando tú construyes, sabes cuáles son tus límites, ¿no? Él muy vivo, se clava 3 metros después de la línea de él, de todos lados, ¿no? Y bueno, pues era un predio solo, y pasan 5 años, 10 años, 15 años, y de pronto sale el dueño, y dice, oiga, usted me... No, que yo soy siervo de Dios, pues a mí me importa si usted es sierva de Dios o qué... Invadió mi terreno. No, que quién sabe qué. Y hágale como quiera, porque Dios está conmigo. Lo metieron al bote al pastor. No, Dios está conmigo. Fíjense, les voy a contar un pecadillo. Una vez fuimos allá a la frontera. Entonces yo compré una guitarra. Ahora ya puedes pasar un instrumento. Ignorar las leyes, escúchame bien, no te libra de consecuencias, de responsabilidades. Entonces yo compré una guitarra que había estado orando por mucho tiempo, porque era muy cara, $1,500 me costó la guitarra, bonita la guitarra. Entonces la compré y pues todo el asunto. Entonces ya venimos de regreso y cuando pasamos por tierra. Entonces, nos revisaron y pues nada. No, todavía no existía porque hace muchos años esto, el semáforo es. Pero en otra de las garitas se sube un policía de la aduana y dice, ¿de quién es esa guitarra? Le digo, mía. A ver, ¿la puede bajar para revisar? Le digo, sí, ¿cómo no? Y yo dije, pues una guitarra, pues. Entonces la abro y dice, ¡ay, qué padre guitarra! ¿Cuánto te costó? Le digo, me costó $1,500. Dice, no, pero pues tú la quieres pasar, esto tienes que pagar impuestos, porque el límite son $300, después lo rebajaron a 50 por tierra, ahorita son $50, bien poquito. Le dije, pues, ¿tengo que pagar impuestos? Dice, sí. Le digo, es que, mire, soy pastor, fíjense. Le digo, es que soy pastor y pues lo quiero para la alabanza a Dios. Y dice, ah, no, pues está bien, también Dios paga impuestos. Jesús dijo al César lo que es del César, ¿no? Y mira, yo me sentí una cucaracha. Yo dije, ¿qué? ¿Qué rollos? Y pues a pagar le dije, bueno, pues está bien. Está bien, ni modo, pues a pagar. Pues ¿a quién le gusta pagar? A nadie le gusta pagar. Y a un pastor colega, híjole, qué vergüenza. Pues se va a los Estados Unidos y pues trae equipo y todo. Y se fue por carretera y trae la camioneta llena. Ya había semáforo. Y dice, ¿tiene algo que declarar? No, nada, dice. Apriete ese semáforo. Y le pinta rojo ahí, se le prende rojo. A ver, oríse a la orilla. Y el policía. Y abre la camioneta, hermano. Traía como 15 micrófonos de $100 cada uno. Ya nada más con esa. Traía una consola de audio de $3,000, traía bocín, traía como $20,000 de equipo. Y dice, oiga, esto es contrabando, dice, se está metiendo usted en un problema gordo. Es que fíjese que yo soy pastor, no me venga con eso, de que usted es pastor. Precisamente porque usted es pastor, debería de observar las leyes. ¿Qué le parece? Le confiscaron todo, mire... Le vamos a confiscar todo. Usted puede ir a la cárcel y una multa. No, que ahí empieza a llorar ahí. Empieza... ¡Pónganse a llorar, hermanos! Es el padre, padre. Todos los hermanos. ¿Qué rollo, hermano? Entonces, Dios tocó el corazón de los aduanales y le confiscaron todo. No lo metieron a la cárcel, pero aparte le pusieron una multa de $20,000 era el... Entonces, pues fueron $40,000 que perdió. Y cuando él mismo me contó, todavía ni vergüenza le dio. Y dice, entonces, ¿pero cómo se te ocurrió meter todo eso de fayuca, pastor? Y dice, no, y todavía me multaron con $20,000, que es el equivalente a lo que yo llevaba. Y le digo, y dice, bueno, pues Dios sabe mi corazón, Dios conoce mi corazón. Le dije, pues sí, bien torcido, le dije. ¿Cómo se te ocurre? No, dice era para su servicio. Fíjate nada más qué conceptos tan más cerrados. El hecho de que sea para su servicio, ¿nos capacita a violar la ley? No, hermanos. Pues por supuesto que no, entonces allí ya, para empezar, Dios dije que esto iba a poner bueno. Ahora, pregunta. Si el gobierno emitiera una ley que nos obligara a las iglesias a reinstalar en el ministerio o reinstalar en la membresía de una iglesia a un homosexual que fue descubierto en su pecado y no se arrepintió y fue expulsado, y la ley dice, no, eso es discriminación, tienes que reinstalarlo, ¿qué onda con eso? ¡Ay! ¿Saben que en los Estados Unidos ya hay una ley así? Yo conozco una iglesia donde estábamos en una reunión y en el coro estaba un hombre con unos movimientos pero afeminadísimos y estaban mero adelante. Y pues todos los pastores estábamos así. Y, híjole, ¿no? Después el pastor me dice, yo los vi, hermanos, que estaban viendo, déjame contarte cómo está la onda. Una iglesia americana. Dice, es que fíjate que, pues, en una ocasión, yo recibí una llamada. Y me dicen, el hermano fulano de tal está en un talk show, de esos como Cristina. Y están testificando, están hablando sobre homosexuales dentro del cristianismo. Y ahí está el hermano del coro. Era uno de los panelistas. Entonces ahí estaba, no estuvo acá, el cuate. Entonces dice, oye, entonces tú eres cristiano. Sí, yo soy miembro de la iglesia, el camaleón de oro. y pues yo soy homosexual y a mí me dejan ministrar. No, hombre, me dice el pastor, porque le hablamos de volada. O sea, porque era en vivo el programa. Y le dice, ¿sabes qué? Estás expulsado de la iglesia. ¿Saben qué hizo? Fue y puso una demanda. ¿Sabes qué hizo el gobierno? Lo obligó al hermano a tenerlo ahí. Dice, por eso está ahí, hermano. Y le digo, oye, pero... Dice, y si no, dice, no, mira, nos hunde. Porque la demanda que él pidiera sería de 5, 7, 8, 10 millones de dólares. Lo tienes allí. Y dice, ay, hermano, ora por mí. Dice, porque pues no sé qué hacer. Dice. Yo dije, yo llegué, esto fue hace años, ¿no? Yo llegué diciendo a los hermanos, hermanos, hay que orar para que esas leyes no entren aquí. Pero, ¿y si entraran qué? Bueno, ahorita ya ellos solucionaron el problema. Gracias a Dios, el hombre, pues no sabedor de que, de alguna manera, las miradas no las podía aguantar, ¿no? O sea, la gente como, híjole, ¿qué onda, no? Demandó a la iglesia y todo. Él solo se retiró de la iglesia, fíjense. Y ahora en sus estatutos internos, ellos ya especificaron que por cuestión de sus creencias, de su religión, ellos disciplinan a gente que rompa con las leyes de Dios. Entonces ya hay un... O sea, ellos hicieron una ley, ellos pusieron sus estatutos internos. ¿Verdad? Nosotros disciplinamos, sacamos de la comunión a la gente que así, así, así, así. Entonces ya ahí legislaron en el Congreso, entonces ya de esa manera se protegen. Pero fíjense hasta dónde puede ir la cosa, ¿Qué si hay una ley que nos obligue a cuando pasen la charola para la llevada de la Virgen de Zapopan? ¿Qué onda? Todos tienen que, cada iglesia cristiana tiene que cooperar con 10,000 pesos. ¿Qué onda? ¿Se imaginan que yo les llego, hermanos, pues cáiganse, ¿no? Hay que pagarles, pues para evitarnos bronquitas, hermanos, ¿qué onda con eso? A ver. ¿Están entendiendo el equilibrio? ¿Qué si se nos prohibiera leer la Biblia? Por ley. ¿Ah? Apréntela de memoria de una vez, porque... ¿Qué tal cuando llegue, no? Cuando llegue esa ley, ¿qué vas a hacer? ¿Saben que hay países donde todo eso es así es? En Argentina todavía el gobierno, escuchen bien, sostiene a los sacerdotes católicos. El gobierno les paga. Aquí fue hace mucho tiempo. Por eso Benito Juárez dijo, no, ¿saben qué? Presten para acá. Por eso la Iglesia Católica no quiere a Benito Juárez. Es el demonio, ¿verdad? De oaxaqueño. Entonces, ay hermanos, Romanos 13, vamos rápido, Romanos 13. Porque no hay autoridad, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok. ¿Quién estableció las autoridades? Dios. Entonces, es un decreto divino, escuchen, que haya gobierno. Cuando el hombre desechó el gobierno teocrático en la voluntad permisiva de Dios, permitió la formación de gobiernos seculares, pero todo está en la permisividad de Dios, no porque sea su voluntad, sino porque, bueno, por bien de los hombres aún, tiene que haber gobiernos. En el versículo 2 dice, de modo, 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad que Dios estableció, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste, fíjate, resiste. O sea, tú violas de las leyes de tránsito y ¿qué estás haciendo? ¿Ustedes creerían que pasarse un alto es un pecado? ¡Claro! ¡Nunca lo habían visto así! ¿Verdad que no? ¿Quién puso el gobierno que está allí? ¿Quién lo sustenta y lo apoya? Síguete violando las leyes. Por eso mucha gente... El pecado, acuérdense, trae consecuencias. Y todo eso, hermanos, es en contra de nosotros. Eso no lo habían analizado, ¿verdad que no? Ah, bueno, pues ¿qué más dice? Oye, vámonos. De modo que quien se pone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste. Fíjate el versículo, en el mismo capítulo, versículo 2, en la segunda parte. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí la palabra condenación no es condenación del infierno, ¿eh? Condenación aquí significa castigo de la ley. O sea, ahí va. Alguien que se opone a la autoridad y a sus leyes, aunque sean injustas, a lo establecido por Dios, resiste. Siempre y cuando esas leyes no violen la voluntad de Dios. Ya aclaramos eso, ¿no? Y si tú resistes a lo que Dios está aprobando, que tiene que ver leyes, las leyes, hermanos, sirven para regular la convivencia entre los seres humanos. ¿Sí o no? Entonces, en el momento en que tú resistes y no observas las leyes civiles, acarreas castigo de la ley. Pásate un alto y te ve un agente de tránsito y ¿qué? Una multa. Y luego todavía, escúchame bien, lo peor que puedas hacer, darle dinero. Escuchen, ojalá y, mira, les caiga el 20, hermano. Les venga la revelación del Espíritu Santo. Al violar una ley de tránsito, escúchenme bien, estás resistiéndote a Dios, estás pecando contra Dios, estás ofendiendo a las leyes y al gobierno que Dios puso aquí. Estás pecando contra Dios. ¿Le das dinero a la gente de tránsito? Ni sabes en la que te estás metiendo con Dios. Es decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Las violé, pero pues te doy 100 pesos. ¿Qué te parece, Dios? Olvídate. Se quedaron bien serios. Ni un amén dijeron. A ver, los que no tienen carro, digan amén. Amén. Casi todos. ¿Oyeron los que tienen carro? Ay, ay, ay. Les dije que se iba a poner bueno aquí el asunto, Pero yo soy el pastor y yo... ¿Y qué se hace? Fíjate, ¿qué hacen los políticos? Se estacionan hasta en cuarta fila. Bueno, aquí no hay avenidas de cuarto carril. En segunda fila. Donde no se deben. Y luego llega la gente. Y luego, ¿sabes de quién es este carro? Y llega ahí el chofer. Es del diputado tal. ¿Y a mí qué? Le dice. Pues hasta aquí llegó tu trabajo, le dice el otro. ¿Verdad? Y bueno, no es para tanto. Y empieza ahí el rollo. ¿Pastores se quieren portar como los diputados? ¿Violando un violadero de leyes por todos lados? No. ¿De qué se trata el asunto? Así como ellos deben de ser el ejemplo, si no son ejemplos, es asunto de ellos. Nosotros sí debemos de ser el ejemplo. ¿Entienden? Tienes que tener todos tus papeles en regla. Todo. Si no, estás resistiendo. Y luego a la autoridad que Dios estableció. Y luego viene el castigo, viene la multa y no tengo, padre. Y luego todavía quieres que Dios te dé para que pagues, no inventes. ¿Ven lo ridículo de todo esto? ¿Ven lo enredoso de todo eso? Señor, dame para pagarte la multa que yo, porque, pero tú pagas, Señor. Al final Dios tiene que pagar. Dame para pagar. Fíjense nomás. Nada que ver. Por eso me odian algunos pastores. No, en serio, hermano. Lo que pasa es que no te gusta. Tranza. ¿Qué más dice? Y los que resisten acarrean castigo, condenación de la ley para sí mismos, esto es obvio. ¿Se acuerdan Mateo 26:52? Anoten Mateo 26:52, cuando prenden a Jesús y Pedro saca una espada, ¿se acuerdan? Y le tira un espadazo y le vuela la oreja a Malco, se llamaba, ¿sí? Al siervo del sumo sacerdote, que fíjate, lo andaba, pues era el que andaba allí, y le tira un espadazo y le vuela la oreja. ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué significa eso? A ver. ¿Saben qué significa? Si tú matas a alguien, el Estado tiene el derecho de aplicarte la pena de muerte. Ahora, aquí se va a poner más bueno todavía. En Deuteronomio 19:13, en las leyes civiles de Israel, acuérdense que era un gobierno teocrático, ¿estamos? Así, Dios los gobernaba. Después se rebelaron y dijeron, queremos rey como todos los pueblos de la tierra. Y escogieron a un chafita, le salió chafa. O sea, Dios lo permitió para que mostrarles de que, ok, quieren que el hombre los gobierne, está bien, órale. Pero en las leyes del Antiguo Testamento, que también tenían que ver leyes civiles, porque acuérdense que había leyes que protegían la propiedad, la misma ley de Dios decía, no robarás, ahí ya se está protegiendo la propiedad privada, no matarás, está prohibiendo la integridad física, no adulterarás, está protegiendo el matrimonio, ¿entienden? Entonces, había castigos físicos para los que violaban las leyes civiles, que obviamente en Israel estaban muy ligadas a las leyes de Dios. Y en Deuteronomio 19:13 habla de que la ley debería de ser aplicada sin miramientos. Es decir, los castigos que exigía la misma ley que Dios había dado, que tenía que ver con la ley civil. Si ustedes leen todo el capítulo se van a dar cuenta, vamos a Deuteronomio 19:13, les voy a leer. Dice, no te compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. El contexto habla de cómo algunos mataban por rencor y Dios había instituido unas ciudades de refugio a donde debían de ir los que mataban de una manera imprudencial. Por ejemplo, en este capítulo habla de, si tú estás en el campo cortando leña y de pronto la cabeza del hacha se soltare y matare a tu prójimo, dicen, no recibirás castigo, podrás huir a una ciudad de refugio. No había un castigo porque no fue con alevosía. Pero al asesino que asesinaba con alevosía y ventaja, con las tres agravantes de la ley, ese tenía que ser. Y ahí es donde entraba la ley del ojo por ojo y diente por diente. Entonces, el castigo en el Antiguo Testamento, fíjense bien, aquí vamos a entrar en una materia bien tremenda, aplicaba por los jueces, tenía varios propósitos. Fíjate, aquí leímos en 19:13, no te compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. O sea, no te compadecerás. Al que merecía castigo tenía que hacérsele. Castigarlo. No te compadecerás. Porque de otra manera la justicia no es satisfecha. Y queda ahí una injusticia. Entonces, yo pregunto, la ley, las leyes terrenales que nos gobiernan hoy, ¿es aplicada sin miramientos? Pero para nada. No, hombre, olvídate. La ley aquí está vendida al mejor postor. Hay gente que tiene 5 años y no recibe sentencia. ¿Verdad? Y hay un montón de gente inocente que está ahí porque fue pagado por la gente que tiene dinero, los que cometen los delitos. Entonces dicen, no. En Israel no será de esa manera. Y luego, en Deuteronomio 19, ahí mismo, pero en el versículo 21, miren, yo les recomiendo que lean todo este capítulo, el 19, el 20, el 21, donde habla de muchas leyes que tienen que ver con la vida cotidiana, con la ley civil, con la vida civil, la relación de unos con otros. Pero fíjense en Deuteronomio 19, 21. Dice así. Y no le compadecerás. O sea, al que hiciere algo, si fuera digno de muerte, lo que hubiera hecho, digno de azotes, digno de recibir una disciplina, dice, no te compadecerás. Dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué significa esto? Esta es la llamada ley del talión, ojo por ojo. Ahora, aquí entramos en una materia bien interesante. ¿Por qué debía de aplicarse ojo por ojo? Es decir, si alguien hacía una emboscada al enemigo queriéndolo matar, pero le tira un espacio y le vuela una mano, ¿qué debería de hacer los jueces que aplicaban la ley civil en Israel? Cortarle la mano. Tú dices, no, oye, pero yo les voy a explicar por qué esta ley, cuál era el propósito de esta ley, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, tenía que haber un equivalente justo que debía de pagar el ofensor ante la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. ¿Por qué era ojo por ojo? Para evitar el exceso en el castigo. Fíjense, para evitar el exceso en el castigo, pero también para evitar la falta de castigo o la insuficiencia de castigo. Tenía que ser justa. Lo mismo. ¿Qué hacen ahora? ¿Te roba 100,000 pesos el ladrón y te los paga? Y todavía los mantenemos. O sea, nada más torcido que eso. Por eso hay tanto crimen, hermano, en la sociedad. Fíjate, Dios en su sabiduría, como dijo, no, si tú haces un mal así con mal corazón y le sacas un ojo, la ley, el Estado, te debe sacar un ojo. Para que haya justicia. Porque la justicia demanda un pago debido conforme a la conducta que se hizo. Por eso hay un montón de injusticia. Entonces, algunos han malinterpretado esto. Ahora, Jesús cuando llega y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te dé una mejilla, ponla. Esa es otra ley todavía más. O sea, fíjate. Ahí es una ley que tú dices, ay, pero ¿cómo? O sea, en otras palabras, tú ya no debes de desear, y aquí es donde entramos en un punto, en el asunto de los derechos humanos, porque dice el Señor que no resistas al que es malo, y el que te dé una mejilla, ponle la otra, y el que te obligue a caminar una milla, ve con él dos. O sea, estamos en una ley superior, que es la ley del amor, que todo lo perdona. Sí, entonces, fíjate, cuando alguien hace algo, la ley debería, o sea, por ejemplo, te roban tu carro, la ley debería de garantizar que el ladrón te pague todo el importe de tu auto, ¿sí o no? Pero sabemos que las leyes no están así. Entonces, no te lo pagan y te dan cualquier bicoca ahí, ¿cierto? Bueno, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Se acuerdan lo que hizo Juan Pablo II con el que lo quiso matar? Lo perdonó. Ay, por eso el camino es angostito. Por eso la puerta, pónganse a dieta porque la puerta es angosta, ¿eh? ¿Por qué te voltearon a ver, mi jefe? Pues tú solo allí te delataste. No, pero ya estás a dieta, me dijiste, ¿verdad? Dices, es que has estado predicando que la puerta es angosta. Entonces, hay que entrar allí delgadito. Entonces, fíjate. ¿Por qué tenía que haber leyes en Israel? ¿Por qué Dios puso las leyes civiles aunque los gobernaban? Los jueces eran los que aplicaban las leyes en el Israel del Éxodo y posteriormente, hasta que llegó el tiempo de que quisieron su rey. Otro de los propósitos era para detener la delincuencia en Israel, fíjate. Deuteronomio 17, versículo 13. Deuteronomio 17, 13. Aquí está hablando de los castigos que reciben los que infringieran la ley. Y dice, y todo el pueblo oirá el castigo y verá el castigo que se le hizo a aquel y temerá y no se ensoberbecerá. O sea, van a temer Y era una manera de detener. ¿Saben qué les hacían a los que consultaban los adivinos? Los apedreaban. Era pena de muerte. Los adúlteros, pena de muerte. Tú dices, ay Dios, ¿quién instituyó la pena de muerte? Dios. Y ahí es donde pues el que no tiene suficiente conocimiento o el que no es creyente, dice, ¿cómo Dios hizo la ley de la pena de muerte? ¿Qué clase de Dios es eso? Lo que pasa es que ellos no entienden el sentido de la justicia. Y lo que es la justicia, porque la justicia demanda ojo por ojo y diente por diente. Entonces, otro, 19:20 del mismo Deuteronomio. 19:20. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Ah, ¿ven? Ahora escuchen. Aquí en nuestro país, dicen, no, la pena de muerte no es solución para detener el crimen. Es que no es, en primera instancia, para propiamente detener el crimen, sino porque debería de pagar con su vida el que quitó la vida. A ver, pastor, ¿está usted diciendo que usted está a favor de la pena de muerte? Yo no, Dios. ¿Pero cómo? Les dije que se iba a poner bueno esto. Oiga, pastor, pero es que... Bueno, todavía no acaba la clase. Se me quedaron viendo así algunas, así como... ¿Cómo? Bueno, en principio de cuentas, ¿quién establece la bueno, no quiero adelantarme a ese del asunto de la pena de muerte, porque hay algo que quiero compartirles. Pero en Deuteronomio 13, no, habla de cómo la aplicación de la justicia debería de ser imparcial. 13:6 dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocieron, de los dioses de los pueblos que están en nuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Estamos leyendo la Biblia, ¿eh? Ahora, tú dices, híjole, ¿qué clase de Dios? ¿Bajo qué óptica se debe de ver esto? Bajo la óptica de un Dios justo, que no tiene por inocente al culpable. Ahora, en aquel tiempo tenía entre otros propósitos para limpiar del pecado a Israel, que no se, una manzana podrida no contaminara las otras. Y ese era el propósito allá, para enseñarnos a nosotros ahora aquí. Ciertamente en el Nuevo Testamento, entre nosotros no es así. ¿Verdad que no? Pero mata a una persona, no hay pena de muerte aquí, pero te echan 50 años de cárcel. Y tú tienes 20 años, es toda la vida. ¡Ah, pero qué injusto el Estado! ¿Con qué autoridad me mete 50 años de cárcel? No es posible, es un abuso. ¿Será? Di que te fue bien, que no te cortaron la cabeza igual que tú lo hiciste. Ahora, ¿qué en los países donde hay pena de muerte? ¿Será anti Dios? Por supuesto que no. Es el Estado, y eso lo vamos a ver más adelante. El Estado no en balde lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Si ustedes me preguntaran, ¿tú votarías? Porque la democracia es eso, el gobierno del pueblo, nada más aberrante que eso. Bueno, en fin. Pero es es el sistema político más que compagina más con el cristianismo, porque da libertades, ¿no? Bueno, pero si me dijeran, si hubiera una votación entre pastores y que por medio de ellos se decidiera si se aplica la pena de muerte en México, ¿votarías por la pena de muerte? Sí. ¿Y pero si a ti te la aplican? Bueno, es que yo no soy asesino, ni mocha orejas, ni narcotraficante, ni enveneno a los niños. Si yo no infrinjo la ley me da una alabanza a mí, dice más adelante. ¿No es cierto? Este es un buen ciudadano. Pero si haces lo malo, teme, porque no en balde llevan la espada. ¿Para qué es la espada? Para... ¡Oye, hermano! ¿Pero cómo tú te pones a decir eso? Que se requiere un estudio. Yo se lo estoy diciendo así, llevaría más tiempo dar todos los pormenores del asunto. Pero definitivamente un país que aplica la ley, la pena de muerte, está en todo su derecho. Oye, imagínate, a un tipo que agarra a una muchachita, la viola, la asesina y la parte en pedacitos, para que no lo descubran, porque lo reconoció. Y luego todavía los mantenemos, ¿no? Esos deben de darles cuello. ¿Por qué? Ellos no están bajo la ley de Dios, ¿se fijan? Entonces, si un gobierno está para infringir, dar el pago justo de la ley y decide meter en el ojo por ojo y diente por diente, está en todo su derecho. Se quedaron muy serios. Pero es que eso da muchos abusos, porque entonces el rico va a acusar al otro. Ese es otro asunto. No, es otro asunto, ¿sí o no? Entonces imagínate, si vamos a aguantar de todo, porque los otros... Es como los gobernadores, ¿verdad?, que se ponen un salario de 350 mil pesos. Porque si gano menos, me corrompo. Ya de antemano están diciendo... que si gano menos me voy a corromper, por eso me tienen que poner un salario de 350 mil pesos mensuales. Nada más loco y aberrante. Pero acuérdense que esa gente no son creyentes. Ahora, ¿qué con los creyentes? Nosotros debemos de obedecer las leyes. ¿Sí? Si las leyes no hay, si no hay pena de muerte, pues no hay pena de muerte. Tampoco debes de estar, que lo maten, que lo maten, que lo... Pues no... Pero, ¿y si hubiera, como en los Estados Unidos, en algunos estados de la República, de allá de los Estados Unidos? En fin, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Bueno, ahí voy. ¿De dónde me quedé? Versículo 13, dice en el 9, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Esto era, ya, fíjense, algo... que te autorizaba Dios. Pero fíjate, si fuera tu hermano, tu tío, tu primo, tu amigo íntimo, o sea, dice, ¡ey! O sea, es decir, la ley debería de aplicarse sin miramientos. Yo pregunto, aquí el hijo del diputado hace lo que le da su gana. ¿Sí o no? Aquí que el compadre de no sé quién, o sea, el compadrazgo, el influyentismo, y nadie les hace nada, ¿se fijan? Hoy acabo de oír una noticia que los del Pemex Gate, que bueno, los que les gusta, acaban de ya dar un dictamen final que no hay culpables de haberse volado más de 1,000 millones de pesos para apoyar una campaña política de un partido en el año 2000. Todos son inocentes, aleluya, aleluya, estamos en el país de las maravillas. Todos son inocentes, imagínate. Es evidente que hubo un sobornazo impresionante a los jueces. ¿Para qué nos hacemos? Digo. ¿Sí? Oye, pastor, pues estás criticando a los... Hay que ubicar todo. Fíjense, una cosa es la sublevación y otra cosa es quedarnos callados. ¿Y debemos quedarnos callados? ¡No! Ahí es donde muchos no entienden. Ay, usted, pastor, predica y dice que quién sabe qué, que los conciertos, que usted no debería de criticar. No es crítica. Es denuncia de lo que viola la palabra de Dios. Y ahí es donde muchos se como no saben. Ay, que debería de callarse, que no sé qué. ¡No! ¿Están entendiendo? No, ¿por qué te vas a callar? ¿Dice aquí que te calles? No dice que te calles. Dice, no lo encubrirás, fíjate lo que dice. Estoy en el, ¿cuál? No, pero en el 6 dice, dice, a tu amigo, tu íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que tus padres tú ni conociste, y los dioses, dice, en el 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino lo matarás. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Si alguien viene con rollos de tranzas, corrupción y todo eso, no lo vas a matar así, ¿no? Aunque a veces dan ganas. Pero pues no estábamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora la ley del amor, después vamos a hablar de eso. ¿Pero eso te autoriza a encubrirle su tranza? No. Por supuesto que no, y ahí es donde muchos no entienden. Y necesitamos entenderlo, hermano. No podemos solapar a nadie, dice, sin distinción y sin compadrazgos, en otras palabras, no, sin influyentismo, tendrás que aplicar la ley. Ay, ¿están aprendiendo algo? 25 de Deuteronomio, capítulo 25, versículo número 2. Y si el delincuente mereciere ser azotado, no siempre era pena de muerte, entonces el juez le hará echar en tierra, o sea, ahora sí que écheseme ahí. Y le hará azotar en su presencia según su delito, será el número de azotes. O sea, había veces en que se comprobaba ya la ofensa, lo que había hecho, merecía no la pena de muerte, sino que había castigos corporales. Entonces dice, el juez, que a veces eran sacerdotes, decía, porque acuérdense que era Dios gobernando. A ver aquí, órale, el verdugo, y dele 40 menos 1, 39, y sopas ahí, no se esperen. ¿Saben por qué en las iglesias hay mucha anarquía? Porque no hay disciplina. Y cada quien hace lo que le da su gana. Y al no aplicarse la disciplina del Señor, ¿qué creen que produce? Anarquía, hermanos. Y tiene que hacerse, tiene que disciplinarse, se tiene que salir a la luz, y tiene que decirse, y se tiene que hacer. No hay otra. Y la Biblia autoriza disciplinar, ¿sí o no? Entonces tú denuncias, imagínense, si así fuera, pues Natán, ¿cómo se puso a reprender a David? Pues, ¿qué te crees, David? Pues no se creía en nada. Era el profeta de la corte. Estaba allí para estorbarle al rey. Él no era el rey. El otro era el rey, pero creyó que porque el rey podía hacer lo que quiera. Y mándeme traer esa. Y el Natán va y dice, oye, Dios le dice, ve y dile que no. Siempre tiene que haber alguien que reprende y que diga y que exhorte y que declare los pecados y que diga, si no te arrepientes, Dios va a venir a tratar contigo, mano. Pero no, hombre, somos tan idealistas, ¿verdad? Ay, no, falta amor. Ay, debía de callarse. Ahí está, si tú hablas la verdad, estás dañando la obra de Dios. Estás hablando la iglesia del Señor, la estás afectando con tus predicaciones. Nada que ver. ¿Ustedes están entendiendo? Pues qué bueno, porque debe de levantarse una generación con un entendimiento renovado, hermanos. La iglesia debe de haber disciplina. Y a veces así en el momento, hermano. Así es la cosa. Termino con, porque me queda un minutito, con en el versículo 3 del mismo capítulo 25. Se podrá dar 40 azotes, no más. ¿Eh? O sea, tampoco te excedas. ¿Ah? No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Fíjate, el castigo saldaba la cuenta. Porque esa es la justicia, hermanos. Y finalmente, la consecuencia de no hacerlo, Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Ay, ya no voy a alcanzar. Ok, Eclesiastés 8:11.